En general es algo común en un padre que viva pendiente del bien común de la familia, si se trata de una persona normal. Buscará olvidarse de sí mismo para que, en comunión con su esposa, los hijos vivan dignamente en todo sentido. Recordemos que ser padre es más que proveer económicamente en el hogar, es acompañar en el crecimiento espiritual, físico, emocional, intelectual, ético y social de los hijos. Es proveer soporte, afirmar, educar y corregir. Es compartir con ellos un modelo de familia que provea la esperanza y la seguridad necesaria para crecer. En el pasado, la ausencia del papá se excusaba en el trabajo que debía realizar fuera de casa, pero lo cierto es que ahora, en muchos casos, ambos padres trabajan fuera del hogar. Por esta razón, más que nunca, ambos padres deben complementarse y estar muy presentes en la vida de los hijos para ayudar en su educación. No basta con ser proveedor. Se tiene la creencia de que comprando todo lo que necesitan y piden los hijos, uno se convierte en un padre o madre responsable y bueno. Pero realmente no basta con enviar a los hijos a colegios de renombre, comprarles ropa de marca o proveerles los últimos modelos de celulares. Si estamos ausentes en su crecimiento y el desarrollo de su personalidad, tengamos presente que la paternidad humana nos lleva a una reflexión religiosa importante, porque es un reflejo del Padre con mayúscula que nos reveló Jesús, mostrándolo como su Padre propio y nuestro Padre adoptivo. Por eso, cuando enseñó a orar, dijo: Padre nuestro. No solo enseñó una fórmula, sino una actitud que hemos de cultivar ante Dios, la de la filiación, la confianza en su amor sin límites. Ese Jesús, al revelarnos su intimidad con el Padre, nos dijo que la relación entre ellos es amor. De allí que nos manifestó esa unidad tan grande que existe entre el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Fue el Dios encarnado, que tuvo un nombre como el nuestro, quien nos habló de esa unidad y diversidad. Poco a poco nos abrió las puertas de esa intimidad, pero también nos hizo participar de ella. Quiso injertarnos por el bautismo. Por eso dijo un día: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por ese sacramento que tenemos acceso al amor de Dios en nosotros. Desde el bautismo contamos con esa presencia de la Trinidad adentro, en lo profundo de nuestro ser. Se utiliza la palabra inhabitación trinitaria. Eso nos permite vivir una verdadera espiritualidad en lo más profundo de nuestro ser, pero no es una espiritualidad intimista, cerrada, sino abierta. Está abierta a ese Dios uno y trino y a todos los que son hijos de Dios como nosotros. Porque si el otro es hijo de Dios como yo, no es un extraño, sino un hermano. Esta vivencia de una espiritualidad que tiene que crecer cada vez más en el amor que brota de la fuente de la Trinidad, quiere contar con diferentes canales para llegar a todos. Ellos somos nosotros, quienes hemos de procurar siempre ser servidores de la comunión fraterna en la Iglesia y en la sociedad. Pidamos hoy y siempre esa comunión interior por la gracia, la oración, el amor, y que la reflejemos especialmente en la familia, que es la célula básica de la sociedad. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo por la intercesión de la Virgen Santísima.